Especial para marcha. En el día del 25 de noviembre, Día Internacional de Lucha contra la Violencia, va a haber dos actividades, una a las 13 horas en el Obelisco, donde se va a realizar los ríos de sangre del femicidio, y después a las 5 de la tarde, frente al Congreso de la Nación, familiares de víctimas de femicidios están convocando junto a otras organizaciones sociales, del movimiento de mujeres y organizaciones políticas a decir basta a la violencia hacia las mujeres.